bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay! Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino se acerca entre los arbustos en su posición de acecho, pero alcanzamos a ver algo en sus bigotes. Es betún, betún del pastel de cumpleaños de la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes. Se acerca a nuestra puerta y nos deja a la morenaza Macy Gray con un cover de Eurythmics, Here Comes the Rain Again, extirpado de un zarpazo desde el álbum Covered, entre otros temas que uno nunca imaginaría pudiera funcionar de bandas como Metallica, Radiohead y este tema donde Macy canta con su muy peculiar voz Talk to me like lovers do, acá por Eclectomiroland Paranoias para Piratones, edición 187, besándole a la luna más que el cachete hasta que se inquiete. Here comes the rain again, falling on my head like a memory, falling on my head like a new emotion. I want to walk in the open wind, I want to talk like lovers do, I want to dive into your ocean. Is it raining with you? So baby, talk to me like lovers do. Walk with me like lovers do. Talk to me like lovers do. Here comes the rain again, raining in my head like a tragedy, tearing me apart like a new emotion. Ooh. I want to breathe in the open wind, I want to kiss like lovers do, and I want to dive into your ocean. Is it raining with you? So baby, talk to me like lovers do. Walk with me like lovers do. Talk to me like lovers do. Talk to me, yes, baby, like lovers do, and walk with me. Like lovers do. Talk. Mira lo que trajo el gato. Nuestro felino de cuatro peludas y filosas patas ha retornado a nuestra morada paranoica y piratona con un cover que aparece en una película de Liam Neeson, Walk Among the Tombstones o Caminando entre las tumbas. Hoyos pues, es Nuella, quien hace de las suyas con el tema Black Hole Sun o El Sol del Hoyo Negro de la gronchienta banda de Seattle Soundgarden, quienes la tocaran en los 90s. Seguidos de algo que se le quedó pegado entre los dientes a nuestro menino, el hoyo de Manu Chao. La canción, no precisamente el agujero del compa ex mano negra, José Manuel Chao, donde nos cuenta de dónde nos venimos todos, el hoyo, ya sea de ida o de vuelta. Acá desde Clectomerolan Paranoias para Piratones edición 155, reflexiones y estiramientos desde el hoyo al que de aquí le brinda. Yeah. Gato. El menino se acerca con su tributo sangriento, chorreando entre sus fauces a toda velocidad y con los ojos saltando desde sus cuencas, aventándonos lleno de saliva y sangre entre tos y bolas de pelos que acompañaron al mencionado hallazgo de la banda Atari Teenage Riot o Pataleta Adolescente Adorador de Videojuegos. El tema... ¿Qué son las siglas para encarrerados en putiza después de haberse sentado sin calzones sobre un chile habanero recién rebanado? Seguida del tema dedicado a John Lennon, Too Dead for Me. Oh, de muertito nomás se van a la alberca. Acá desde Clectomeroland, Paranoias para Piratones, episodio 156, porque él fue simplemente Juan. ¿Cómo la veis? You're talking to the future that's destroyed. Who dies next? scissors, cold like stone. Natural your breath to scratch your bones. This kind of thing, just sad for me. Mira lo que trajo el gato. El menino sorpresivo lleva balanceándose entre sus fauces y dejando su rastro de sangre al caminar para llegar al tapete de la cocina y dejar su contribución. La banda Steven Seagals, que es un juego de palabras que suena como el nombre de un actor karateca gringo con cara de piel roja, es una banda finlandesa que toca versiones de bluegrass, de canciones de rock y de heavy metal. La banda se dio a conocer en el verano de 2014 publicando videos en YouTube. Especialmente popular fue la versión del tema Thunderstruck de AC/DC, que recibió más de 18 millones de visitas en YouTube, tema que no escucharás acá. El álbum debut de la banda, Farm Machine o Máquina de Granja, fue lanzado a través de Spine Farm Records el 8 de mayo de 2015. En noviembre de 2015, Steve y sus gaviotas se presentaron en el AV Club tocando el cover de Sabotage de los Beastie Boys, que escucharás a continuación, seguido de la oda a la paz llamada Seek and Destroy de Mierdalica, acá por Eclecto Metal and Paranoias para Piratones, edición 162. Entre muertes, detallones y fiascos, la vida sigue haciéndola de tos. Sit back and wonder why I got this fucking thorn in my side. Oh my God, it's a mirage. I'll tell you all, it's sabotage. So listen up, cause you can't say nothing. You set me down with the push of your button, but I'm all in. I'm it, so don't you get too thick. You're scheming on a thing, and that's a mirage. I'm trying to tell you now, it's sabotage. Listen to your sabotage. Listen to your sabotage. Listen all your sabotage. Trajo el gato. El peludo menino ruidoso ha dejado a la puerta su tributo empapado de babas, no de papa. No os preocupéis, en este caso con cabeza de radio sangrante y goteante, Radiohead con el tema The Trickster, que nos dice Talk Out the World, o hablar de todo en el mundo para festejar el logro de comunicación autogestiva AC, quienes logran salir con el título de concesión en la mano para empezar la última etapa de construcción de la primer radio de uso social comunitario en la historia de México, Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM en Hermosillo, Sonora. Un abrazo sacapedos con juguito celebratorio para todos y cada una de los paranoicos y piratones involucrados en tal aventura. Al Choco, al Alex, al Dani, al Cristian, al Nicho, Suave Matador y todas y cada uno de los programas que colaboramos en ese glorioso agujero a prueba de ruidos. Acá por Eclecto Menos Lampanoias para Piratones, edición 166, ya sin la divina presencia de Fin de Mierdas por la parcela. ¿Cómo la veis? Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. El menino se viene arrastrando entre la maleza, acechando con todo su peludo ser hasta desfundar sus garras, saltar y encajar sus colmillos en su presa que colgando desde sus fauces avienta a nuestra puerta. Entre la mezcla escarlata ocre de sangre y saliva se alcanza a distinguir lo nuevo de Omar Rodríguez López, ex at the drive-in, ex Mars Volta, ahora volando solo con nuevo material debajo de su axila. En conjunto con el sello IPCAC Recordings de Mike Patton, de hecho, Omar decidió publicar el material como solista que alguna vez estuvo abandonado en su disco duro, lanzando uno cada dos semanas hasta el mes de diciembre. Los primeros dos lanzamientos mostrarán dos polos opuestos en la personalidad de López. El primero tendrá una dirección progresiva y será lanzado bajo el título Sworn Virgins o Vírgenes Jurados, mientras que el segundo, llamado Corazones, tendrá un tono mucho más folk pop. López sigue avanzando con proyectos de sus bandas, incluyendo una gira con At The Drive-In, y el tema To Kill a Chichi se desprende de Sworn Virgin, uno de los nuevos álbums del músico, y viene acompañado con un video dirigido por él mismo y Adrián Blanco. Acá desde Clecto Mero Lampranoias para Piratones edición 186, porque el futuro no está escrito. Política y Rock and Roll Radio por el 106.7 FM. Mira lo que trajo el gato. El menino se abre, pose a través de los matorrales en la oscuridad que precisamente trae desde su oscura presa el quinto frijol, o The Fifth Bean, desde la inspiración del guitarrista afroamericano radicado en Texas, Chuck Frazier, con su proyecto Necessary Intergalactic Cooperation, o una cooperación intergaláctica necesaria. Acá por Clicto Miro Lampranoyas para Piratones edición 188, colisionando año tras año con Tocho en el trasnocho. Don't get much to do, so don't make places, so wide. ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato, el tributo sangriento desde las tenebrosas y ferozas fauces del menino, que también es Tonino. Nuestro menino se arrastra entre las nubes del polvoriento amanecer con su rifle colgado listo para detonar. Aguas. Se vienen los Black Angels y nos dicen que hay un francotirador en el portal del cielo. El sonido de estos tejanos te puede transportar a un tiempo cuando Velvet Underground y Jefferson Airplane empezaban a tejer esas olas sónicas de magnitudes psicodélico-teatrales. Y a continuación, el tema Sniper at the Gates of Heaven. ¿Estarán haciendo alguna referencia al título del primer álbum de Pink Floyd, Piper at the Gates of Dawn? Habría que preguntarles. Lo que sí nos queda claro son las preguntas que avientan estos negros querubines cuando dicen en su tema en cuestión, ¿cómo es cuando el infierno te rodea? Y ¿qué tan caliente se pone? Si les marcamos, probablemente les llegue el calorcito de nuestra asoleada ciudad y tengan una mejor idea de cómo se pone el porno para bellos. Digo, el horno para bollos. Escuchemos entonces a The Black Angels con su tema Sniper at the Gates of Heaven. Sigue en sintonía con Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, acá por Eclecto Meroland Paranoias para Piratones, edición 197, porque la paranoia y la piratez se saca y se mete con todo y aretes. We'll be right back. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira, lo que trajo el gato. La cabeza de nuestro menino se acerca flotando a través de nuestro jardín trasero de acero hasta llegar solamente su sonrisa para escupir a nuestra puerta entre saliva y sangre a ni más ni menos que el Multiforo Cultural Alicia, un foro cultural y contracultural de la Ciudad de México, característico por dar cabida a la escena independiente musical y contracultural de México y de muchos sitios del mundo. También es conocido como Foro Alicia, Multiforo Alicia o simplemente El Alicia. Su nombre se inspira en el nombre de una novela de Lewis Carroll y una radio autogestiva italiana de los años 60. Sus creadores lo consideran un laberinto de culturas subterráneas fundado en 1995. A continuación, el camarada Yair Hernández juega con el gato de la sonrisa en el muro con sus palabras. Escúchalo detenidamente, arañando tu mente, y justo después, el mismísimo Nacho Pineda con su brindis para celebrar nuestro séptimo aniversario, seguidos por los temas de una gran banda que ha pasado por el Alicia, Doctor Deseo, con su canción de piratas y baile de sombras, acá para Clecto Mirland Paranoides, para Pirotones y Juguete Rabioso, episodio 300, porque emocionado me siento por el asiento en política, Rock and Roll Radio 106.7 FM. Afuera del 91A de Avenida Cuauhtémoc, en la Colonia Roma, Ciudad de México, un gato sonríe. Hoy no es viernes ni sábado, días en los que de aquí emanan sonidos que van del jazz al reggae, pasando por el punk y el surf. Hoy es miércoles, son las 4:30 e Ignacio lleva media hora de retraso. Ignacio Pineda, Nacho, es fundador y gestor de este sitio que se oculta tras una fachada donde resalta el dibujo de un felino curveando la boca, el Multiforo Alicia. Desde su apertura, el 1 de diciembre de 1995, con un concierto de antidoping, el Alicia ha recibido a cientos de bandas, poetas, escritores, cineastas, talleristas y movimientos sociales. Por eso se dice que es un referente artístico y un laboratorio de movimientos subterráneos. Además, ha enfrentado cualquier cantidad de clausuras y siempre ha salido airoso. La resistencia es otra de sus cualidades. Manu Chao, Austin TV, Gula, Leticia Servín, Seguimos Perdiendo, Rafael Catana, Jesse Bulbo, Jaguares, son algunos de los proyectos que se han presentado en el Alicia. Otro aspecto importante es que el Alicia no pide alguna credencial o algo que acredite tu mayoría de edad, por eso muchos jóvenes, niños, acuden a sus primeros conciertos a este sitio. Pero si hay algo que me encanta del Alicia es que tiene la cualidad del slam. Ese golpeteo, ese brincoteo, codo contra hombro, hombro contra codo, eso es algo que fluye muy natural en el Alicia. No es como otros bares que tienen mesas o donde te puedes distraer de lo que pasa en el escenario. No, en el Alicia pones atención, desde cualquier lado ves lo que está pasando arriba. Digo, si te molesta la banda, no te gusta el sonido, te puedes salir y tomarte un respiro o un cigarro. Pero el Alicia todavía es amigable, todavía deja que el músico se baje y conviva con la gente. El Alicia es ese gato rebelde, ese gato loco, ese gato inesperado. Desde Tenochtitlán, Ignacio Pineda del Multiforo Alicia, un saludo por los 300 años, un abrazo Tomeiro, sigue adelante, salud. Me agarro fuerte a mis tripas y emociones, si quiero una vez más seguir fuera del camino, perdido a la deriva, niña, vámonos. Luz de misterio del faro de ningún lugar, banderas negras, heridas y naufragios no frenan mi destino hacia una playa más. Desplegar velas y a volar. El estigma del pirata por bandera pa' quemar. Mar de cuchillos, cielo sin fin. Y pongo popa tu querida estupidez. Desplegar velas y a volar. El estigma del pirata por bandera pa' quemar. Mar de cuchillos, cielo sin fin. Y pongo popa tu querida estupidez. Nos gusta la pelea, ¿qué importa la victoria? Quiero sentir la piel.